En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues ya tenemos también horario y día para la tercera jornada de Liga. Ya sabéis que la primera jornada es el Barça-Elche, el domingo 24 de este mes de agosto a las 9 de la noche en Camp Barça, en el Camp Nou, para empezar no está nada mal. Ya sabéis que el segundo partido de Liga, el estreno en el Martínez Valero, es el último día de agosto, el domingo 31 a la hora infame de las 11 de la noche, Elche-Granada. Y sabemos que el tercer partido no es el siguiente fin de semana. El siguiente fin de semana del 6 y 7 de septiembre no hay liga por los compromisos de la selección para el Europeo 2016. El siguiente fin de semana o la tercera jornada de liga será el 14 de septiembre para el Elche. A las 12 de la mañana en Vallecas, Rayo Elche. Jornada número 3, domingo 14 de septiembre a las 12 Rayo Elche en Vallecas. Por lo tanto, tenemos que los tres primeros partidos que el Elche juega, los juega en domingo. Esto ya es noticia, porque el año pasado, entre viernes, sábado, domingo y lunes, yo creo que no coincidimos tres domingos nunca. Bueno, pues los primeros tres partidos del Elche en domingo. A horas, cuanto menos alguna realmente llamativa. Insisto, contra el Barça a las 9, contra el Granada a las 11 de la noche y contra el Rayo. Se supone que ya en ese mes de septiembre no haga calor, pues un domingo 14 de septiembre en Madrid a las 12 del mediodía pueden caer, pues no sé, 35 grados. Pero vamos, así fácilmente. Lo primero, saludar, que es de personas educadas. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Elche en Punta. Esto es Radio Marca Elche, la radio del deporte. Te acompañamos hasta las 2 con toda la actualidad, cómo no, del Elche Club de Fútbol. Por cierto, en esa jornada número 3 destacan algunos partidos interesantes, sobre todo los del sábado. El sábado a las 4 de la tarde, sábado 13 de septiembre, jornada número 3, Barça-Atleti de Bilbao. Y ese sábado a las 8 de la tarde, el duelo madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En la jornada número 3, en la que un día después, el domingo a las 12, juega en Madrid precisamente el Elche contra el Rayo Vallecano de Paco Gémez, que creo que vaya por 14 fichajes, el doble que los que lleva el Elche. Esto no es sinónimo ni de éxito ni de fracaso, esto simplemente es información. Llevan 14 fichajes. Bueno, pues aquí en casa la principal ausencia en la vuelta a los entrenamientos después de un par de jornadas de descanso es la ausencia del internacional colombiano Carlos Sánchez La Roca, que de momento sigue sin aparecer, aunque se le esperaba para hoy. En el club le siguen esperando hoy para que mañana se incorpore a los entrenamientos, aunque esta tarde a las 7 hay de nuevo práctica. Llega a nuestros oídos que el Queens Park Rangers sigue insistiendo en el fichaje del colombiano y desde las islas aseguran que le han pedido al futbolista que se declare en rebeldía. Esto, bueno, puede quedarse en un rumor, en una sonda, pero lo que está claro es que desde el viernes, que se le esperaba 1 de agosto, sumando los 3 días que el club le ha dado por asuntos personales, viernes, sábado, domingo, mucho no me cuadra. Ayer lunes acababan los 3 días, hoy llevaríamos ya 5. O empezaban a contar el sábado. Aún así, hoy tendría que estar aquí, que a lo mejor llega. El que sí entrenó ya con sus nuevos compañeros es Enzo Rocco. Y por si acaso la comisión deportiva, si se acaba marchando el colombiano, pues está trabajando para traer a un sustituto y curiosidades de la vida. Ha puesto sus ojos en el mediocentro internacional malí de 1,91, Tongo Dumbia. Aunque pertenece hasta 2016 al Wolverhampton inglés, esta pasada campaña jugó cedido en el Valenciennes. Curiosamente, para sustituir a La Roca. Paradojas. Podría volver a sustituir a La Roca, pero en el Elche. En fin, que ahí hay varios candidatos, porque también Cañas, jugador del Swansea, que no entra en los planes de su técnico, también es otra de las opciones que se está barajando. Por su parte, el centrocampista derecho e internacional serbio Milos Krasic ha dicho en su país que tiene tres ofertas y una es del Elche Club de Fútbol. Krasic, con 29 años, tiene un gran currículum a sus espaldas. Jugó en el CSKA de Moscú, donde lo ganó casi todo. Fue luego traspasado a la Juventus por 15 millones de euros. Primera gran temporada en la Juventus, luego ya no tuvo tanta fortuna. Lo fichó el Fenerbahce y esta temporada ha jugado en la primera división francesa, cedido en el Bastia. Él es el que ha dicho en la prensa balcánica que el Elche le ha hecho una oferta. Aaron Níguez ya ha superado sus lesiones y problemas físicos y está ilusionado para comenzar la temporada. Pues hablando de comenzar, así hemos arrancado nosotros, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Hola, el meu nom és Antoni. Soc il·licità i represento el paper d'apòstol en el misteri d'ells. El misteri és la identitat de tot un poble que ha sabut mantenir viva la seva essència al llarg dels segles. Cada generació ha volgut donar-li tot el millor que ha tingut. Sí, és la festa del poble d'Elx. I et convide a venir per conèixer-la. Misteri d'Elx. 11, 12, 13, 14 i 15 d'agost. Venta d'entrades en instantticket.es i en la Casa de la Festa. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues hoy se le esperaba como agua de mayo, de junio, de julio y de agosto. Vamos, el agua que nunca cae. Para ser exacto, aquí llevamos un año sin que caiga una gota prácticamente. No ha estado en Internacional Carlos La Roca Sánchez. No estuvo el viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni de momento hoy martes. Se le espera para hoy finalmente y que ya se incorpore mañana a los entrenamientos. De momento no se le ha visto. Y dicen las malas lenguas que desde el Queens Park Rangers le están presionando para que se declare en rebeldía y pues fuerce la máquina. Hombre, no veo yo a Carlos Sánchez, que me parece un buen tipo, además de un buen futbolista, entrando en esas argucias, ¿no? Y sobre todo porque en este caso el club, el Elche, aunque no lo diga públicamente, está convencido de venderle. Porque entiende, primero, que para el jugador es una gran oportunidad, después del escaparate del Mundial, seguramente el siguiente Mundial esté ya muy lejos y no podrá cerrar el contrato que puede cerrar ahora, en la época álgida de su carrera. Y también, aparte de que no quiere cerrarle esas puertas, pues el Elche también es consciente de que puede pues ganar ahí un dinerillo, unos 2 millones de euros. Luego, no sé si la justicia tendrá que ver si tendrá que repartirlo con eventos Pechina o no, si es traspaso o es rescisión, que la cosa parece lo mismo, pero no lo es. Pero el club entiende de que, primero, no le van a cerrar las puertas a que aproveche este momento. Y segundo, entiende que centrocampistas de corte defensivo como él en el mercado hay muchos. No es lo mismo que buscar a un goleador o a un organizador, hombres que de alguna manera son cruciales y te ganan partidos. Y no olvidemos que La Roca, por ejemplo, terminó muy bien la segunda vuelta, pero en la primera vuelta no acababa de meter la cabeza. Por eso yo entiendo que va a ser dificilísimo, lo llevo diciendo ya muchas semanas, de que yo creo que al final no va a estar. Deportivamente, por mí que se quede. A mí me parece un jugador que va a más y que está ya muy cuajado, y sobre todo después del Mundial. Otra cosa es lo que decía el futbolista. Pero vamos, lo que parece raro, y más en un buen tipo como La Roca, es que teniendo que presentarte el día 1, estemos a día 5 y todavía no hayas dado señales de vida. Eso parece muy raro y evidentemente no hay que ser muy avispado para entender que pues está negociando con otros clubes. Vamos a rescatar el corte ayer cuando el director deportivo Víctor Horta le preguntamos si... Bueno, él decía que habían disminuido las posibilidades de que La Roca se marchase, porque han pasado ya más de 40 días desde que se hablaba de esto y todavía sigue aquí. Bueno, de momento sigue perteneciendo al Elche, pero aquí no sigue, porque no está. Seguramente a lo mejor esté hablando y está aterrizando en el avión. Sobre si se quedaba, si veía un futbolista comprometido. Y nunca desconfío de los jugadores para mal. ¿Por qué no va a venir comprometido? Viene a hacer un gran mundial, viene a una ciudad y a un club que le ha dado todo y que le ha ayudado a dar ese salto, con un entrenador que le ha dado toda su confianza. Complicado, ¿no? No dudo en ningún momento nada por el estilo. O sea, no se me pasa por la cabeza. Al revés, creo que pues, si todo no cambia y se queda, creo que tiene que ser uno de los líderes referenciales por rendimiento, por capacidad y por estatus. O sea, en ningún momento se me pasa por la cabeza pensar otra cosa diferente. Hoy le preguntamos a Aaron Níguez, que ha salido hoy a rueda de prensa, decía que no lo han visto en el entrenamiento, que no ha estado, y le preguntamos por cómo veían su posible salida o qué pensaba de si finalmente se iba a quedar. No, hoy por aquí no he visto en la historia, no, por lo menos no estaba. ¿Y qué le parece? ¿Ha hablado con él? No, durante este tiempo no he podido hablar con él, pero sí que es cierto que Carlos es un grandísimo jugador, que si se queda pues nos alegraría a todos, pero bueno, si se marcha pues seguramente pues traigan a gente que de su nivel. Pues precisamente de ese nivel está buscando el Elche un jugador, hasta el punto de que una de las opciones es el sustituto que ha tenido Carlos Sánchez en el Valenciennes, equipo en el que el internacional colombiano estuvo 6 temporadas. Cuando un jugador está 6 temporadas en un club, no es un mal tipo. No es un futbolista que va haciendo cosas raras. Está claro que tiene permiso del club, del Elche, precisamente para intentar negociar esa salida. Bueno, pero insisto, sobre el sustituto, uno de los sustitutos que el Elche está viendo, porque Dumbia precisamente fue el que le sustituyó en el Valenciennes como centrocampista de corte defensivo y, paradojas del destino, podría ser el que le vuelva a sustituir ahora en el Elche. O sea, donde se va Carlos, viene Dumbia. Bueno, de momento en el Valenciennes sí. Se trata de un medio centro defensivo, internacional con la selección de Mali. Mañana cumple 25 años, mañana 6 de agosto. Según publica el diario francés L'Equipe, el Elche lo tiene en su punto de mira, se llama Tongo Dumbia. Y pertenece al Wolverhampton inglés. Si recordáis este equipo, ahora está en la First Division, este es al que le vendimos a Frankowski hace ya una década. ¿Os acordáis del polaco, verdad? Lo firmamos junto a Nino. En las últimas décadas es por el único jugador que el Elche ha cobrado un traspaso. También es cierto que pagó una cantidad, o sea que prácticamente se quedó a la par. Si no recuerdo mal, el Elche pagó por él más de 1 millón de euros y lo vendió pues por poco más de 1 millón de euros, o sea que más o menos se quedó a la par. Bueno, pues el Wolverhampton inglés, equipo con el que tiene contrato hasta 2016, Dumbia. El jugador posee también la nacionalidad francesa, mide 1,91 y evidentemente destaca por su poderío físico y su dominio del juego aéreo. El mismo medio apunta también, L'Equipe, a un interés del Celta y el Lorient de Francia. Sin embargo, el club gallego podría llevar la delantera en la carrera por su fichaje, puesto que, tal y como apunta el Faro de Vigo, dirigentes de la entidad de Vigo negociaron directamente con representantes del Wolverhampton tras el amistoso que ambos conjuntos disputaron el sábado. O sea que ahí el Celta puede llevarle la delantera al conjunto ilicitano. Ahora, si vemos que Víctor Horta viaja a Inglaterra, entonces ya sabemos que va por la negociación directa. Bueno, una curiosidad también, que no es una malicia. En el equipo británico, en el Wolverhampton, estando él, descendió a la segunda división inglesa. Se fue al Valenciennes cedido y este equipo creo que ha descendido también. Bueno, pues pertenece al equipo británico, jugó la pasada temporada cedido en el Valenciennes de la máxima categoría del fútbol francés para cubrir esa baja de Carlos Sánchez. Y en el conjunto galo, el Malí ha jugado 36 partidos y ha marcado 4 goles, 3 de ellos de cabeza, por su poderío ese 1,91, que la verdad es que este año las medidas del combinado blanquiverde van a ser mucho más altas que las de la pasada temporada, solo con la llegada de Enzo Rocco, 1,90, Jonatas, 1,90, bueno, hay varios jugadores de 1,85, 1,86 como Pellegrin, Pasalic, 1,86, en fin, son futbolistas cada vez más altos, y bueno, este mide 1,91, con lo que bueno, sería sin duda un equipo cuanto menos de altura. Eso en lo que respecta a Dumbia. Ayer el diario Marca se hizo eco de las palabras de Milos Krasic, jugador del Fenerbahce, internacional serbio, que dijo en los diarios de su país que cuenta con 3 ofertas, 2 de la Liga Española, una el Elche, otra el Villarreal y otra del fútbol ruso. Decía que el futuro no depende de él, que tiene esas 2 ofertas de España y una de Rusia y que tiene que estudiarlo. Krasic es un hombre de banda derecha después de la marcha atrás del jugador del Málaga, Portillo. Pues Fran Escribá necesita un jugador, evidentemente, para esa banda. Más que para esa banda, necesita un Carles Gil, ¿no? Un hombre, un media punta, con vocación más derecha, pero que pueda jugar también a la izquierda. Y extremo, extremo, la verdad es que solo tiene a Rodríguez, que no es quizás de lo que él, por el fútbol y por el sistema táctico que él utiliza, de lo que más le guste, ¿no? Sin embargo, la comisión deportiva anterior se lo trajo y, bueno, hay que reconocer que fue hasta el momento un acierto. Milos Krasic fue en su momento uno de los futbolistas más cotizados de Europa. Ahora mismo, pues hombre, no está en el momento álgido de su carrera. Jugó en el CSKA de Moscú más de 150 partidos y en el CSKA de Moscú, pues la verdad es que lo ganó prácticamente todo. La Supercopa de Rusia, la Liga Premier, la Copa de Rusia, la Supercopa de Rusia, Liga Premier, Copa... En fin, se tiró allí varios años, desde 2004 hasta 2009, fecha en la que fue traspasado a la Juventus de Turín. La Juventus pagó por él 15 millones de euros. En el primer año en la Juventus, la verdad es que tuvo un papel protagonista, marcó 9 tantos, incluido un hat-trick en Turín, que hizo que Nedved, el que fuera Balón de Oro, dijese de él que era un futuro Balón de Oro. Pero en la temporada 2011-2012, la segunda con la Juventus, la llegada de Conte al banquillo, pues empezó a tener menos protagonismo, dejó de jugar, firmó por el Fenerbahce, pero desavenencias con su entrenador hicieron que la pasada temporada jugase cedido en el Bastia francés. Por tanto, ahora tiene que regresar a Turquía, al Fenerbahce. Lo que pasa es que allí la ley turca pues parece que no juegue muy a favor suyo. Solo son 10 extranjeros en la plantilla y 6 en la convocatoria. Y bueno, pues el jugador, viendo que esta temporada ha jugado cedido, pues no las tiene todas consigo. Así que, bueno, pues ahí está el otro nombre, el de Milos Krasic, que sin duda es un gran futbolista y que, bueno, pues ahora está en un momento en el que se le podría, lógicamente, fichar, porque no está ni mucho menos en el punto de cotización de hace 2 o 3 campañas, cuando la Juventus llegó a pagar por él 15 millones de euros. Bueno, pues ya os decía yo que en el mes de agosto los nombres iban a ser de más tronío, de mayor fuste, y teniendo en cuenta que el director deportivo, que Víctor Horta, controla perfectamente el mercado internacional y europeo, el sudamericano, también el secretario técnico, Emilio Vega, pues más que los ojos en la Liga, donde el fútbol español es bastante caro, a menos que llegue algún cedido, pues el club está pendiente. Como pendiente está también del otro mediapunta del Sevilla, de Jairo, como pendiente está de Bacali, el chaval de 18 años del PSV Eindhoven, por el que el Atlético de Madrid parece que está dispuesto a pagar 5 millones de euros y luego cederlo. El Elche lo ha pedido, también el Eibar. En fin, muchas operaciones puente que en este mes de agosto van a ir cristalizando. Y el Elche ha cogido nombre, ha cogido fuerza, ha cogido poderío y está, bueno, en un puesto interesante de la parrilla de salida. Ya no es el último de la fila, ya empieza a contar, ya empieza a estar en el mundillo y en las carteras de todos los representantes. Y bueno, yo creo sinceramente que lo que está por llegar, que es un hombre de media punta, más bien banda derecha, que puede ser Krasic, un delantero y sobre todo, si se marcha la Roca, un mediocentro defensivo, van a ser hombres de peso. Tienen que ser titularísimos. Escucharemos ahora a Barón hablar de que, bajo su punto de vista, clarísimamente, esta plantilla tiene más nivel, más calidad que la del año pasado. Desde luego, lo que se ha fichado de momento no está mal. Ojalá digamos que está muy bien, porque los análisis habrá que hacerlos cuando comience la Liga, no en partidos de pretemporada. A mí los partidos de pretemporada me dicen bien poca cosa, se gane, no se pierdan. Lo que te quedas es con sensaciones, con momentos, con imágenes, pero no te puedes quedar con un concepto global. Como decir ahora que el Real Madrid, porque ha perdido el torneo este de la galleta que se ha jugado allí en Boston o en Chicago, en definitiva en Estados Unidos, que ya es un desastre que no va a ganar nada. Eso es una solemne chorrada y creo que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que ahora, cuando llegue la Supercopa de Europa con el Sevilla en Cardiff, pues Ancelotti, que no es tonto, pondrá al equipo de las estrellas y desde luego será otro Madrid. Otra cosa es que pueda ganar, porque el Sevilla pueda andar más rodado, porque no ha estado despistado con vender camisetas allí en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y esté más vivo. Pero que el Madrid va a ser el Madrid que todos esperan, seguro. Y el Barça, pues también. Los partidos de pretemporada, os aseguro, que no sirven, al menos, para lo que nosotros decimos. Hay mucha gente que dice, buah, es que lleva 3 partidos perdidos, que no ha ganado ni uno, qué desastre esta temporada. Te equivocas. Puede que sea un desastre, pero no por la pretemporada. Seguro. Será un desastre porque se ha fichado mal. Pero el Madrid no puede haber fichado mal, teniendo al tal James, al tal Keylor Navas, sin hablar ya de los Cristiano, Benzema y compañía. Otra cosa es que no meten la pierna y son bolos veraniegos donde uno viene del Mundial, el otro acaba de empezar a entrenar. Eso no cuenta. La pretemporada no cuenta. Para nada. Cero. Empieza a contar a partir del 24 de agosto. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Hola, mi nombre es Alejandro. Soy ilicitano y represento el papel de Ángel en el Misterio de Elche. El misterio nos enseña que el cielo y la tierra están más unidos de lo que la gente se cree. Pues en él se abren las puertas del cielo y los ángeles bajan hasta la tierra y toda la gente los ve. Sí, es la fiesta del pueblo de Elche y te invito a venir a conocerla. Misteri de Elche, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto. Venta de entradas en instantticket.es y en la Casa de la Festa. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del deporte. Esta es la radio que hace afición, Radio Marca, desde Elche, para todos los amigos que nos sintonizáis en el 101.4. Contando pues ya los días para que arranque la liga el 24 de septiembre, no, un mes antes, el 24 de agosto, Elche estará pendiente del Camp Nou. En Barcelona, ni más ni menos que contra los pupilos del nuevo entrenador del Barça, Luis Enrique. Por cierto, con un Xavi que ha anunciado que deja la selección española, que su momento ya pasó. Sin duda quedará como uno de los grandes de la historia, con Mundial, con Eurocopas y como la auténtica piedra angular de esa España, de esos 6 años gloriosos y de esos 3 títulos realmente maravillosos que hemos tenido, pues todas las generaciones que ahora mismo estamos vivas, de poder disfrutar. Así que, bueno, pues el bueno de Xavi, que se va a centrar en el Barça. Esperemos que no se centre mucho en el primer partido de Liga y que le pillemos un poco despistado, porque si el Barça encara ese primer partido a tope, al 100%, va a ser muy difícil meterle en mano. Pero bueno, yo soy de los que piensa que mejor pillarlos al principio, entre los que vienen del Mundial, entre los que todavía la pretemporada, el verano, Ibiza, los mojitos, todavía los puedes pillar un poco despistados, porque luego ya en marzo, en abril, estos equipos son un rodillo y van a tope a por la Liga y a por todos los títulos. Hablamos hoy en rueda de prensa con Aarón Ñíguez, después de sus problemas de espalda toda la segunda vuelta, que parecía que era una cosa de una semana y se quedó en 4 meses, y sus problemas en el arranque de la pretemporada con los problemas de aductores, ve la luz al final del túnel. El otro día ya jugó, marcó un muy buen gol, el 1-0 en Albacete, y está evidentemente contento. Aarón. A nivel personal, contento de volver al grupo. Contento también por el gol, pero sí que es cierto que estoy lejos aún de mi nivel, pero sí que es cierto que reaparecer después de mucho tiempo, pues sobre todo con buenas sensaciones, con mucha ilusión y ganas de estar a tope y coger mi nivel. Y a nivel de grupo, bueno, creo que no fue un buen partido, pero bueno, sirve para lo que es en la pretemporada, ¿no? Para seguir rodándonos y siguiéndonos poniendo a tonos. Los aductores solo me han tenido apartado en sentido con balón, ¿no? Con balón se me sobrecargaba demasiado. Sí que es cierto que estaba haciendo físico y eso a nivel físico de pecho, de pulmonar y demás, estoy bastante bien, y de piernas también. Y ahora, pues bueno, encontrar con el contacto con el balón y que los aductores no se resientan. La molestia del año pasado desapareció totalmente, esa lesión que he olvidado. Sí que es cierto que desde el mes de febrero del partido de la Real Sociedad me estuvo dando molestias hasta hace un mes o así. Afortunadamente ha desaparecido y ahora, bueno, cuando hemos empezado la pretemporada, pues me ha salido una sobrecarga de aductores, que ya dije que no era nada grave, que estaba tranquilo por eso, porque sabía lo que era una sobrecarga, que era cuestión de días, y bueno, ya estoy completamente a disposición del míster y contento y feliz de estar con el grupo. ¿Lo pasó mal con la lesión del año pasado? Sí, con la otra lesión sí que lo pasaba mal. Lo pasaba mal porque quería estar con el grupo, quería estar ayudado con el equipo. Y bueno, pues los últimos meses jugué con molestias y demás, pero sí, te ves incapaz de estar a tu nivel, de estar rindiendo al máximo y sobre todo con lo que nos jugamos, ¿no? Y al final me ha dado muchos problemas por el tiempo tan largo que ha sido, ¿no? Que ha sido en 4 o 5 meses. Está apartado del grupo, pues a un futbolista me trae preocupación. Y sobre todo porque era una molestia que no teníamos muy bien, no está muy bien concretada lo que era, pero bueno, al final ha salido todo bien y ya estoy a disposición del míster y ya, pues bueno, ya soy uno más. ¿Para el principio de la liga estará a tope? Yo creo que estoy al mismo nivel que los compañeros, a la misma disposición del míster, y sí que es cierto que bueno, no está con el grupo, pero yo creo que está al margen, pero trabajando muy bien y fuerte para eso, porque enseguida que he entrenado día y medio he podido contar con 45 minutos y ahí se ve el trabajo que he estado haciendo fuera. Le preguntaban si a día de hoy va a seguir en el Elche. La verdad es que siempre que sale Aarón a rueda de prensa en la entrevista se le pregunta lo mismo y respondía con un lacónico sí. Con ganas de empezar contra el Barça ya en el primer partido de Liga, menudo escenario. Bueno, pues más ilusión si cabe aún, ¿no? En un gran escenario contra un grandísimo equipo. Pero bueno, siempre, bueno, pues tienes opiniones de todo tipo. El año pasado estaban todos los grandes al final. Ahora, pues bueno, empezamos con un grande al principio. Es anecdótico, yo creo que afrontamos todos los partidos para intentar ganarlos. Nunca se sabe, la competición no sabe dónde te va a llevar, así que nunca se sabe. Nosotros vamos a ir partido a partido, es el lema que siempre nos ha ido muy bien, y a luchar por los 3 puntos en cada campo. Hablaba y le preguntamos a Aarón Ñíguez si detectaba ya en todos estos entrenamientos que lleva con este nuevo Elche, con los 7 refuerzos, si bajo su punto de vista esta plantilla es mejor que la del pasado. Yo creo que el nivel de la plantilla el año anterior ha subido y bueno, yo creo que es la línea del club, ¿no? Seguir creciendo, seguir haciéndose grande, pero siempre desde la humildad y el trabajo. De momento todo me lleva una gran sorpresa porque al final no teníamos referencia, yo personalmente no tenía referencias. Los nuevos. Y no sabías, bueno, el nivel que tenían y me han sorprendido gratamente porque creo que son unos grandes futbolistas. ¿Y entiende que se ha dado un salto de calidad con la llegada de estos jugadores? O sea, en ese sentido hemos dado un salto más de calidad con los fichajes, con las recuperaciones, y se vea pues que bueno, que queremos darle un poquito más de trato al balón y tener más un poquito más la posesión y el ritmo del partido. Porque esa es precisamente la filosofía que pretende Escrivá esta temporada, dominar más los partidos. Se podrá hacer en un porcentaje elevado de los encuentros, excepto, bueno, los que todos tenemos en mente, Barça, Real Madrid. Puede, pero también es cierto que hay que siempre leer al rival y saber a qué rival nos enfrentamos. Yo creo que hay que dominar toda la fase del juego y cuanto más tengamos, más posibilidades tenemos de ganar. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro, 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina, con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. En punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en directo. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea, que ya se incorpora a las labores informativas en InfoExpress, en Radio Marca. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para contarnos un poco también el hilo de las movidas en cuanto a fichajes, rumores del mercado en Primera División, ¿cómo están las cosas a día de hoy, 5 de agosto? Pues hoy, la verdad, bastante más rumores que fichajes. Fichajes oficiales, solo dos, y son los de las cesiones del Villarreal al Rayo de los jugadores Aquino y Jonathan Pereira, que ha anunciado hoy mismo el Rayo por su cuenta de Twitter. En cuanto a rumores... Perdona, Aquino... Y Jonathan Pereira. Sí. O sea que decía yo que tenía 14, pues ya tiene 16 fichajes el Rayo Vallecano. O sea, una plantilla completamente nueva. Madre mía. Sí, parece el Elche del año pasado, con tanto fichaje. Sí, sí, sí, impresionante. Pero ojo, que los que está fichando tienen toda buena pinta. Que si cedidos del Chelsea, Lukaku, que si Jonathan Pereira, Aquino, en fin. No, Lukaku no, Kakuta. Perdón, Kakuta. Lukaku es el otro. El bueno, Kakuta. Pero que sí, que se está moviendo el equipo de Paco Gémez. Y en cuanto a rumores, bueno, en el Madrid algunos medios italianos y británicos hablan de que el Chelsea de Mourinho quiere al central, a Rafael Varane, un jugador que sería del gusto para el entrenador portugués, que se lo quiere llevar al Chelsea. En el Athletic Club de Bilbao, la prensa inglesa dice que Wenger podría dejar salir a Mikel Arteta y a Nacho Monreal, los jugadores vascos que están en el punto de mira del Athletic desde hace ya bastante tiempo y que este verano pues podrían salir si finalmente el entrenador Arsène Wenger les deja marcharse. Y en el Barça, según publica el diario Marca, hoy es un día clave para el futuro de Daniel Alves, porque parece que Luis Enrique, el entrenador del FC Barcelona, no le quiere en el equipo y hoy habrá una reunión entre ambos para determinar el futuro del brasileño. También más rumores en el Barça. El diario Marca publica que el objetivo para apuntalar la defensa es el alemán Boateng del Bayern de Múnich. Y acabamos con algunas noticias. Por ejemplo, Keylor Navas ha sido presentado hoy como nuevo portero del Real Madrid. Tercer portero, además de Diego López e Iker Casillas. Vaya debate vamos a tener este año. De la con los porteros, madre. Si el año pasado ya había con dos, ahora con tres de muy buen nivel. Ya veremos cómo resuelve esto. Ojo, ha dicho Diego López a los directivos en el avión cuando volvían: soy el mejor y lo sabéis. Sí, eso dice hoy el diario Marca. Madre mía, vaya, no sé, un vaya poco... rajadita. Está bien, está bien. El Córdoba también ha presentado oficialmente ya dos fichajes, al brasileño Ryder Matos y al camerunés Patrick Eken. Y como curiosidad, pues el esfrangiverde Carlos Belvis, que estaba en la Ponferradina, ha fichado por el Alcorcón de José Bordalás. Por cierto, hoy entrevista a Muñiz Fernández. ¿Os acordáis el hombre repeinado, el árbitro que deja, bueno, le obligan a que deje el fútbol por el descenso y por la edad, que fue el que pitó el famoso Elche 1, Real Madrid 2, penalti de Carlos Sánchez La Roca a Pepe en el minuto 94, que le dio la victoria al Real Madrid? ¿Qué dice este buen hombre? Pues sí, como dices, el Marca publica un reportaje hoy con él en el que, bueno, pues destacan su faceta de chef, puesto que chef, no es cocinero, pero regenta un restaurante, y además él hablan un poquito de lo mediático que ha sido él como árbitro, ¿no? Él dice que ha sido mediático por su peinado y su físico, pero bueno, el diario también insiste en ¿por un poco... su físico? Sí, por su peinado y su físico. Este tío no tiene abuela. Gomina, men. Y Lero Marca pues también le insiste en sus decisiones polémicas, como la del penalti de... el supuesto penalti de Carlos Sánchez a Pepe en el Martínez Valero, que costó la derrota del Elche en el descuento. Y el propio Muñiz dice en este reportaje que en el penalti de Pepe yo también soy un fenómeno tras ver el vídeo. O sea, reconoce que no fue penalti, que se equivocó, pero que después de ver el vídeo, pues que se dio cuenta, pero claro, que él no tiene el vídeo en ese momento del partido. Ya que viene lo de que soy un fenómeno, a pesar de... tendría que haber dicho, soy humilde, me equivoqué, pero no tengo el vídeo, pero soy un fenómeno. Quiere decir que todos somos fenomenales árbitros con el vídeo delante, vamos, ya, con la repetición. Ya sé por dónde iba. Que te equivocaste, macho, y vaya manera de equivocarte. Pero me hubiera gustado que hubiera sido al revés, minuto 94 en el área del Elche. ¿Lo hubieras pitado? Esa es la cuestión. ¿Algo más? Ya está. Gracias, Adrián. Hasta mañana. Hasta mañana. Antes de marcharnos... la enhorabuena al Elche Club de Fútbol Salesianos Voleibol, que ha sido reconocido como el mejor, o mejor dicho, como la mejor cantera de España por Todo Volei, portal digital especializado en este deporte. Y los resultados del club ilicitano justifican este galardón. Han sido campeones de España infantil femenino, subcampeones de España infantil masculino, decimosextos de España en cadete femenino, sextos de España en cadete masculino y novenos de España en juvenil femenino. Por tanto, gran reconocimiento para el Elche Club de Fútbol Salesianos Voleibol. Aquí lo dejamos. Mañana más. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.